Bueno, Pola, el primer triunfo de los Aromos, por fin se le dio. Sí, la verdad que sí, un partido duro contra un rival que juega, tuvimos la posibilidad de ganar. ¿Por qué crees que se le dio el triunfo al equipo? Y porque creo que lo buscó en todo momento. Nos encontramos con un gol de ellos, bueno, tuvimos la chance para empatarlo, erramos un penal y me tocó errarlo, así que por suerte salimos el segundo tiempo, mejoramos un poco mejor. Cuando erraste ese penal, ¿pensaste que no se podía lograr eso? Y es difícil, la verdad que errar y seguir después se complica, pero salió el equipo, salió con otra mentalidad en el segundo tiempo. Fue inteligente el equipo también en el segundo tiempo, jugó un poco con la desesperación de ellos. Y sí, al empatarlo tuvimos la chance de ponernos en ventaja y después de tranquilizar el partido. No se te dio con el penal, pero después sí con un cabezazo. Sí, me acompañó la suerte hoy, de vuelta. Así que bueno. Por este grupo, la verdad que somos 11 siempre, 11-11, así que nos merecíamos un triunfo. Bueno, hoy pudieron ser unos cuantos y por suerte se logró la primera victoria. Sí, por suerte sí, para sumar y para llegar bien al próximo domingo. ¿Te lo pidieron después al penal o lo querías? No, se lo dimos a Juano, que es un buen pateador. Bueno, ¿qué te deja el primer triunfo del equipo? ¿Se ilusionan ahora? Y de a poco, sumando, creo, y vamos a ver cómo estamos para el domingo, porque hay muchos compañeros que juegan a... Que trabajan, digo, así que... Gracias por el tiempo. Gracias a vos.